la exactriz Martica comienza una carrera de 2 semanas en el primer puesto del listado Hot 100 de Billboard con la canción Toy Soldiers o Soldaditos de Juguete, un éxito que alcanzó el puesto número 5 en el Reino Unido. Y como les conté, a partir de la fecha 22 de julio del año 1989, lugar número 1 en Billboard durante 2 semanas. Vamos con esa canción de Martica, Toy Soldiers, en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Should have been this way.

by the bedside table. Curtains closed, cats in a cradle. Who would have thought that a boy like me una canción de los británicos Cutting Crew, el tema I Just Died in Your Arms, una balada de los 80 que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 22 de julio del año 1971, cuando John Lennon y Yoko Ono pasaron el segundo día filmando la película promocional de Imagine en su casa de Tittenhurst Park, Ascot, en Inglaterra. Las imágenes del día de hoy, es decir, del 22 de julio del 71, incluyeron el paseo matutino por el terreno a través de la niebla y a John Lennon cantando Imagine en la habitación blanca con su piano blanco. Sucedió en una fecha como esta y se los comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con John Lennon, Imagine, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

En esta fecha está de cumpleaños el cantante americano Don Henley. Nació en una fecha como esta, 22 de julio del año 1947. Cantante, compositor y baterista de The Eagles, que en 1977 tuvo el sencillo número 1 en Estados Unidos y número 8 en el Reino Unido, con la canción Hotel California, además de 5 álbumes número 1 en Estados Unidos. El álbum The Eagles Greatest Hits 1971-1975 es el segundo álbum más vendido del mundo, con ventas superiores a los 30 millones de unidades después de Thriller de Michael Jackson. Don Henley tuvo el sencillo número 5 en Estados Unidos y número 12 en el Reino Unido en 1985, la canción The Boys of Summer. Y también en el año 1989, el cantante Don Henley se impuso con una canción grabada por él y que hizo parte de su tercer álbum como solista, The End of the Innocents. La canción The Heart of the Matter, el tema... del año 1989, que alcanzó el puesto número 21 en el listado Hot 100 de Billboard. Vamos con esa canción, The Heart of the Matter, en Estrellas de Medianoche, con el cumpleañero de hoy, Don Henley, que nació en una fecha como esta, 22 de julio, año 1947. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Thoughts seem to scatter, but I think it's about forgiveness. There's a yearning undefined in people filled with rage. We all need a little tenderness. How can love survive in such a graceless age? The trust and self-assurance that lead to happiness, they're the very things we kill, I guess. Pride and competition cannot fill these empty arms, and the work I put between us, you know it doesn't keep me warm. Baby, and the more I know, the less I understand. All the things I thought I'd figured out, I have to learn again. I've been trying to get down to the heart of the matter, but everything changes, and my friends seem to scatter. But I think it's about forgiveness, forgiveness. Carrying that anger, it'll eat you up inside, baby. I've been trying to get down to the heart of the matter, but my will gets weak, and my thoughts seem to scatter. But I think it's about forgiveness, forgiveness. Even if you don't love me, I've been trying. Because the flesh will get weak, and the ashes will scatter. So I'm thinking about forgiveness, forgiveness. Even if you don't love me, forgiveness, forgiveness, baby, forgiveness. Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país, HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Son las 12 y un minuto. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz.